Lunes 9 de enero. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó a escuchar mis gritos. Salmo 40, versículo 1. El salmista nos invita a meditar en el significado de la esperanza desde su propia experiencia con Dios. Salmo 25, versículos 21, Salmo 27, versículo 14 y Salmo 27, versículo 9. ¿Cómo traducir este mensaje hoy cuando las comunicaciones continúan desarrollándose rápidamente y cuando, de cierta forma, confiar se torna difícil? Contrario a las relaciones humanas rápidas, generadas por las redes sociales, incluso entre personas que nunca se han encontrado cara a cara, el Salmo 40 nos invita a confiar en Dios. Confiar significa que, aunque no hayamos visto a Dios, tenemos la certeza de que Dios mismo ha iniciado una relación que dignifica a cada persona y que en Cristo, ese mensaje se ha hecho más visible. La certeza de lo que no se ve es el acto de un salto al vacío, es decir, de vivir en fe. El salmista persevera y Dios escucha su llanto y le responde. El motor de la certeza de la salvación, un cambio constante, le permite transmitir su fe en alabanzas que expresan su amor a Dios y su servicio al prójimo. Poner la esperanza en la voluntad de Dios es tener coraje de dejarse mover por esa pasión conducente a vivir en comunidad y en justicia. De esos actos resultarán alabanzas vivas que expresen, diariamente, la fe renovada y que, incluso, cambien y protejan nuestro medio ambiente. Oremos. Dios, te alabamos porque así damos evidencia de tu amor. Te alabamos para que otras personas puedan oír y confiar en tu promesa de salvación. Dios de vida, sigue creando esperanza y liberándonos para descansar en ti que eres bendición y alegría. Gracias por tu fidelidad. Amén. Una reflexión de Patricia Cuyati Chávez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.